Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Alguno de los poemas, así lo vamos mechando, ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Con cuáles? ¿Te gusta leer tus poemas o no? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Lo haces en voz alta? Y tengo una larga experiencia de recitales desde que soy chica. O sea, no, pero me refiero a en tu casa íntimamente, o solo lo haces para público. La cosa final me la escucho en voz alta, por lo general, sí. ¿Sí? ¿Y tenés buena autocrítica? No, siempre siempre corrijo algo después que lo he leído en público, en realidad, digamos. Sí. Porque he leído los poemas en público, siempre percibo algo, como si la presencia del otro fuera necesaria aún en esa circunstancia, ¿viste? Sí, Diana, ¿y alguna vez te pasó que corregiste texto cuando lo escuchaste en tu voz alta, en tu voz sonora? Sí, claro, es lo que te estoy diciendo. No, entendí que corregías la forma de decir. Yo me refiero, además de la forma de decir... Corrijo el poema, sí. De acuerdo a cómo suena. Sí, pero ya me lo he escuchado previamente el poema. Yo lo he leído en voz alta y en voz baja, etcétera. Sí. Pero solo cuando hay otro potencial que escucha, otro que ni siquiera conoces ni sabes quién es, digamos, que te está escuchando, es cuando advertís una cosa final que no te habías... ¿Que te transmite el otro o que vos sentís respecto del otro? Te transmite el otro. Yo me gusta pensarlo así, que el otro es el que hace. Bueno, también seguido pensando. Tenés una hermosa voz como para locutora. Ah, gracias. Es el cigarrillo. Eso. Sí, me lo han dicho muchas veces. Ah, que el cigarrillo. No. Ese es el cigarrillo. No, iba a decir que el cigarrillo favorece, nunca favorece, salvo en algunos casos. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la escritora, la poeta Diana Velesi. Decime una cosa, ¿qué cocinás mejor, los asados que te enseñó tu viejo o las salsas que aprendiste a hacer en cada lugar que recorriste? Ah, difícil respuesta. Ambas cosas, según el día, según la gente, según la circunstancia, digamos, la situación. Ambas cosas, creo, aunque hago más salsas que asados, de todas maneras. ¿Y tu viejo qué te enseñó el asado? ¿La paciencia? Mi viejo con verlo nomás ya te enseñaba, digamos. Te veía los gestos, veía lo que él hacía con las leñitas, los carboncitos. Y veía, sí, veía esa infinita paciencia, la misma que uno tiene que tener con un poema, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esa infinita paciencia rumbo a la impecabilidad, ¿no? Él hacía unos asados maravillosos. ¿La cocina es poesía? Sí, cuando cocinas, sobre todo cuando cocinas para otros, ¿no? Claro, sí. Cuando te cocinas a solas también, porque uno pasa a ser el otro que se va a comer lo que uno cocinó. Pero digamos, sobre todo cuando cocinas para otros, claro, sí. Yo creo que la cocina y cualquier quehacer humano es arte, ¿no? Diana Velesi nació en Zavala, en la provincia de Santa Fe, un 11 de febrero de 1946. ¿La poesía es definible? Quizá debía haber preguntado esto primero antes de preguntar si la cocina es poesía. Ah, vos ya me estás haciendo la entrevista. Así, desde que empezaste a hablar, todo ya salió al aire. Ajá. ¿La cocina es qué decís? ¿Qué puede ser la pregunta? La cocina es poesía, o si la poesía es definible, y quizás... Yo creo que el poema es el poema. La poesía no sé muy bien qué significa, pero el poema que uno escribe es el poema y le pertenecen las cosas del poema, digamos, ¿no? Y después uno puede hacer metáforas con esto, y puede decir, este asado es un poema, ¿entendés? Sí, sí. como decía la vieja cocinera, ¿cómo se llamaba aquella vieja cocinera? Petrona. Doña Petrona. Doña Petrona, que decía que era un poema. Claro. Creo que decía era un poema, ¿no? Un poema, decía. Claro, pero el poema está hecho de una materialidad especial que son palabras y sonidos. Es una música verbal, digamos. Está hecho de eso. Y la cocina, en cambio, está hecha de especias y de carnes y de verduras y de pastas y de tantas cosas deliciosas también, pero que no son palabras, no es silencio y palabra, digamos. Una vez te leí, me parece que en una nota que te hizo Braseli, nada menos, Rodolfo. Uh-huh. Sí. Que la poesía tiene una melodía y que el desafío es encontrar esa melodía. ¿Lo puedes explicar? ¿Cuál es la melodía de una poesía? Por la cual... te das cuenta que, por ejemplo, en lugar de allí va una conjunción, no sé, y. Uh-huh. O ahí. O ahí. Suena también. Sí. Sí, Claro, lo puedo volver a afirmar, esto que vos decís que yo dije con Braselli. Ahora vos, cuando me preguntaste, tenés que preguntarme por cada poema, porque no es la poesía, sino cada poema. Ah, cada poema tiene... ¿Su melodía? Una melodía, exactamente, sí. Sí, y descubrirlo es lo que te hace escribir el poema. Si no, puedes escribir borradores y no llegar al poema hasta que esa melodía aparece, ¿no? Yo, en términos generales, escribo de un tirón los poemas. Después corrijo mínimos detalles. Y esos mínimos detalles, a menudo, tienen que ver con el ajuste de esa melodía. ¿Cuándo escribís? ¿Cuándo te viene la inspiración? Mm. ¿Solo cuando te viene la inspiración escribís? Y a veces te sentás ahí y empezás a leer y a hacer cosas y te viene la inspiración. Pero por lo general, a mí la inspiración me viene cuando estoy caminando, cuando ando dando vueltas. ¿Caminando? Sí, sí, siempre la primera línea aparece así de repente, ¿no? La primera línea de un poema. Y después... ¿Pero qué haces, como Galeano, que tenés un, que tiene un, saco, una libretita donde va anotando lo que le aparece mientras hace algo? Una servilletita arrugada, un papelito que quedó por ahí. Uno suele llevar un lapicito, una lapicera, digamos. ¿Y ahí anotás? Y ahí anoto, sí. A veces anoto en la oscuridad y después no entiendo lo que anoté. Pero ahí anoto, sí. Ahí, y después me apuro en volver a casa para escribir ese poema, ¿no? Ah, ¿te apuras en volver a tu casa? Sí, porque es eso, es que... Es, la poesía es un trabajo de mucho tiempo, pero se produce en un instante. No hay que perder ese instante, digamos, en que eso se produce, ¿no? Bellesi estudió filosofía en la Universidad Nacional del Litoral y formó parte del MALENA, el Movimiento de Liberación Nacional. Más tarde viajaría a Chile con su mochila y un título de maestra rural, y así fue que desde 1969 hasta 1975 recorrió el continente americano. ¿Escribí sobre todo en tu ranchito del Tigre? ¿Lo seguís teniendo? Sí, lo sigo teniendo, sí. He escrito muchos libros allí. La mayor parte de lo escribo ahí, es verdad. Más que acá, que en Buenos Aires. Aunque he escrito libros enteros también en Buenos Aires en el pasado, pero en los últimos 10 años la mayor parte de las cosas las he escrito en el ranchito. ¿Y qué va sola, no? ¿Va con la perra? Me voy con Talita Kumi, sí. Que debe ser una fuente de inspiración, ¿no? Totalmente. Vos tenés una... Lo que iba a decir, una particularidad, y justamente con muchos, con mucha gente de letras con las que he hablado, de letras en términos de escritores, digo, justamente lo que no es, es, en todo caso, la particularidad es que a todos los une, bueno, a todos. Me encontré con mucha gente ligada al mundo de la escritura que no tuvo en su infancia relación con la escritura. Padres analfabetos, gente laburante que no leía. ¿Tu caso es el mismo? No. ¿Tu viejo? Yo tuve una relación tremenda con la poesía desde niña, desde muy niñita. ¿Pero por estímulo de tus padres o de tu padre? En parte también. De una manera extraña, porque ninguno de los dos había terminado la escuela primaria, ¿no? Claro, en realidad me quería referir, sí, a eso. Sí, sí, pero me compraron los libros. Los primeros libros que hubo en la casa eran los que me compraron a mí, ¿no? Ah. Mi primera relación es con la copla que cantaban los braseros, viste, que van a juntar, iban a juntar el maíz y todo eso, sobre todo en la época en que yo era niña, digamos, que todo se... Que era una chacra, ¿no?, en Zavala. Una chacrita que alquilaban, sí, los padres, la tierra en una de ellos. Que ahora será soja. Exacto, que sí. Ahora son estancias con soja, y antes eran pequeñas chacritas, con algo de ganado y con algo de agricultura. Y trabajaba toda la familia y otra gente que ayudaba, que venía sobre todo del noroeste, del noreste. Sí. Y se traían las coplas consigo. Entonces, por las noches, y cuando había lluvia sobre todo, esto de oír las coplas fue algo que yo tengo como recuerdo de los 3 años, así, muy antiguos, digamos, ¿no?, que me acompañaron. Y después empecé a leer los libritos que me compraron mis padres, que se ocuparon de que yo tuviera una biblioteca. Compraban los libritos de Robin Hood, sobre todo. Claro, ahora quedó aclarado. Yo me refería a la no proveniencia de una familia necesariamente de escritores o demás, sino de... No, claro que no. Bueno, mis abuelos eran analfabetos, ni siquiera sabían leer y escribir. Mis padres sí habían hecho los primeros años de la primaria, y mi madre terminó sexto grado durante el final del peronismo. Me acuerdo siempre, porque me acuerdo de una foto que nos sacamos en Santa Fe, donde ella fue a rendir. En una plaza, ¿no? Claro, con palomas, donde fue a rendir su sexto grado, digamos, y le dieron su diploma de sexto grado, y fue como un acontecimiento que aún sigue siendo un gran acontecimiento para mí. ¿Ah, sí? Sí. creo en la escuela pública poderosamente, digamos, y debe venir de ahí. Y después, ¿cómo viene la cosa con la secundaria? Porque ahí es donde te terminan de estimular algunos profesores también, ¿no? Sí, ahí también te arruinan, pero bueno, te hacen como de todo. Fue, claro, fue una mezcla, ¿no? Una mezcla de maravilla y horror la escuela secundaria. Y sí, y aparecieron algunos grandes poetas. Aldo Oliva, por ejemplo, un gran poeta rosarino. ¿Ese es el que te mandó a leer Los Románticos Alemanes? Exacto, según sí. Los datos que tengo. Sí, sí. Él fue así que me dijo, anda a leer Los Románticos Alemanes. ¿Y fuiste? Sí, salí corriendo, claro, mezcla de emoción total. Creo que ni comí ese día, digamos, porque quería volver a la biblioteca. Anda a saber, qué sé yo. Porque éramos chicos que nos criábamos solos en los pueblos, ¿entendés? Claro. No era solo la familia, sino los pueblos, ¿no? Hoy se lee muy poco y se leía mucho menos en aquel entonces. Entonces, cuando alguien te tiraba un dato, era como un salvavidas extraordinario, ¿entendés? ¿Y después cómo sigue en cuanto a sentirte que podías escribir? Saber que tenías ese don. ¿Cuándo sentís que lo registraste como era algo probable? Era muy pequeñita, era una niña todavía, era muy chica. Era muy chica, yo le decía a mi mamá que quería ser actriz. Ajá. Y poeta. Y mi mamá me decía, eso no es para nosotras, hija. No es para nosotras. Claro, pero sin embargo ella hizo que fuera, fíjate, habló con la maestra de grado, hizo como, mi madre da unos saltos mortales extraordinarios, digamos, ¿no? Desde su educación y su formación de clase, ¿no? Uh-huh. Así que eso, yo era muy chiquitita cuando me di cuenta que era para que yo estaba para el poema. ¿Y cuándo hay una relación directamente profesional? ¿Cuándo te llega la relación profesional con la escritura? Nunca. ¿Por qué? Ni a una hora, creo. ¿Qué es una relación profesional con la poesía? La escritora reconocida, que tiene ingresos por cómo escribe, por cómo ejerce poesía, si suena bien así. Pero con la poesía casi uno no tiene ingresos, te digo. Uno los ingresos los saca de dar clases o de escribir para los diarios o de hacer alguna otra cosa, ¿no? Me parece que lo menos profesional del mundo es un poeta. Un poeta nunca se ve como un profesional de la poesía, digamos, ¿no? Uno se ve siempre como un idiota, eso es maravilloso. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno, claro, sí. Sí, como mi vecino de la esquina, sí. Como el señor de la verdulería, como la señora de la panadería, yo me veo así, digamos. Y lo otro lo hace otra gente que está a tu alrededor, ¿entendés? Salen los libros, entonces empieza a salir en los diarios. Después venís a hacer una entrevista con Ali Berkey. Y de eso se vive. De eso se vive. No, juro que de eso no se vive. Juro que de eso no se vive. Diana trabajó en una imprenta en su intenso recorrido y ejerció el periodismo. Vivió 2 años en los Estados Unidos, al sur del Bronx, como una indocumentada latina. Allí aprendió el inglés, trabajó en fábricas metalúrgicas, se familiarizó íntimamente con los fenómenos sociales y culturales del momento. La guerra de Vietnam, el movimiento pacifista, la lucha de las minorías étnicas, las estudiantiles y el movimiento de liberación femenina. ¿Cómo te vas? ¿En el 68 agarras la mochila? Más o menos, sí. Y caes un cacho después en el Chile de Allende, ¿no? Mm. Por ahí. ¿Con qué idea te vas vos? ¿Y con quién? Yo me voy, llegué hasta el Perú con él, con un gran amigo de mi adolescencia, de mi juventud, un pintor de Casilda, provincia de Santa Fe, que se llama Oscar Gabriel Martínez Dalmazo, y que murió unos años atrás. Con él iniciamos este viaje, fuimos juntos hasta el Cusco. Después él se volvió a Argentina y yo seguí. ¿Y varios años? ¿Seguiste viviendo cómo? ¿Sola? No, en el camino siempre encontrabas gente, amantes, gente, qué sé yo. Yo nunca me sentía sola, había momentos maravillosos en que me sentía sola en medio de la carretera, así que eso era como extraordinario, ¿no? Pero todo el tiempo cruzaba gente a la que uno quería por un rato, digamos, y se sentía muy unido, como se sentía unido a los destinos de los países que uno iba atravesando, digamos, ¿no? Además era el momento naciente del concepto de la patria grande, o sea, todos nos sentíamos en casa por América Latina. Mi país, el otro país, no sé, era, ¿no? Yo no tenía un sentido nacionalista fuerte en esa época, tenía un sentido latinoamericanista muy fuerte. Creo que todavía lo tengo así, ¿no? Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es Decime Quién Sos Vos, por la radio pública. Escritora, poeta, Diana Bellesi está contando quién es. ¿Llegaste a vivir hasta de contrabandear? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Por ejemplo, ¿con qué? ¿Qué contrabandeabas? ¿Dónde? Pilas de berrede, calzoncillos, todo tipo de cosas, como las señoras que hacían su y vuelta por la frontera, digamos, ¿no? Alguna esmeraldita. ¿Eso dónde fue? Bueno, eso fue en distintos países. Ah, ¿en varios contrabandeaste? Sí, en varios contrabandeé. En varios pedí plata, en varios contrabandeé, en varios trabajé, ¿no? Ajá. Y eso fue muy importante, trabajar durante los años del camino. Pero a veces estabas unos pocos días en un lugar y te quedabas sin plata. Entonces, bueno, había que sacar la plata de algún lado, ¿no? ¿Hay un lugar que más te marcó? El Bronx, Perú, no sé. Sí. En cuanto lo diga voy a sentir que mentí y voy a decir cómo no dije este, cómo no dije el otro, ¿no? Pero Guayaquil fue uno de esos lugares en Ecuador. México fue muy importante también para mí. La isla San Andrés fue muy importante para mí. Y sí, New York, claro. ¿Qué te marcó de Nueva York? ¿Mezclaste el tener contacto? A ver si entendí bien de lo que leí de la historia. ¿Mezclaste mucho lo que era la progresía inteligente con los obreros, con los talleres, con el bajo Nueva York? 2 años estuviste ahí además, ¿no? Sí, con entre ida y vuelta, sí. Mirá, yo vivía en el Bronx. Vivía en la parte peor del Bronx. En la parte negro-latina del Bronx. Donde había incendio todas las semanas, digamos. Sí. Los propios landlords que hacían quemar sus edificios para cobrar los seguros. Trabajé en una fábrica metalúrgica en el Bronx también. Entonces eso vino junto, digamos. Yo nunca supe qué era, digamos, la progresía. Ni aún ahora entiendo qué es eso. Pero no me coloco en el lugar de una persona ignorante. Soy una persona que muy instruida, que ha leído muchos libros y que sigue leyendo, digamos, ¿no? Pero nunca entendí esas clases medias, en realidad. Siempre las escuché de costado, en realidad, ¿no? Me parece. De Nueva York, ¿cómo sigue la historia? ¿Nueva York fue lo último antes de volverte para la Argentina? No, me fui a Europa. Estuve en Francia durante un tiempo, en España. Cuando entré a España fue algo maravilloso, porque después de vivir en Estados Unidos un tiempo largo, de vivir en París, etcétera, entrar a España fue como un reencuentro con los sonidos de la lengua, que fue algo muy fuerte. Las señoras del tren que preparaban la cocina, porque crucé, digamos, ¿no? Crucé la frontera por tren. Y eso todavía ahora lo recuerdo como una sensación maravillosa, ¿no? Fue algo como extraordinario, oír esos sonidos que ya me parecían antiguos, que los había escuchado en México la última vez. Y bueno, eso. Y después yo quería volver a Nueva York. ¿Vos crees que yo siga con el cuento? Sí, claro. Después yo quería volver a Nueva York, pero era muy difícil conseguir visa en aquel entonces. Así que me negaron la visa norteamericana por toda España. Llegué a París pensando que me iba a ir a las Bahamas, algún lugar, para después de ahí cruzar, saltar a América Latina. Pero hice la última prueba en París, donde dije que era periodista. Para ese entonces, además, yo había ya trabajado para agencias y para muchos lugares, que era periodista, y me dieron de inmediato una visa por 6 meses, que en aquel momento era como extraordinario y maravilloso cuando te dan una visa larga, ¿no? Entonces volví a Nueva York, volví a reencontrarme con mis queridos, con los cariños muy profundos que tenía en Nueva York, y allí me quedé un tiempo hasta que volví a Buenos Aires en el peor momento. O sea, 75. ¿Qué volviste? ¿Con triple A? 75 con la triple A, sí. Sí, sí. Todo al revés de lo que uno supondría, ¿no? Sí. Volviste cuando se empezaba a ir la gente. Pero yo me quería volver, ya no me importaba nada. Lo único que quería era volver a casa, la verdad. Y agradezco haber vuelto a casa, aún en esos momentos aterradores. Y me quedé un tiempo en Buenos Aires, después me fui a vivir a esta islita del Tigre. Sí. donde pasé toda la dictadura. ¿Toda la dictadura la pasás en el Tigre? Casi todo el tiempo, sí. Hice algunas salidas, pero casi todo el tiempo. ¿Te sentías escondida, te sentías refugiada o te sentías protegida? ¿En Tigre, decís? Sí. Me sentía de Tigre, lo cual es una cosa rara, ¿no? Me sentía ya de ahí, al cabo de un año, dos años de vivir ahí. Uh-huh. Me sentía que en cualquier momento entraban por el Arroyo Felipe, porque pasaban con las sirenas, digamos, ¿no? Gendarmería, policía, etcétera, pero nunca entraron. Y bueno, después vinieron las Malvinas. Pasaron años, pero después vinieron las Malvinas. Antes de las Malvinas yo empecé a hacerle reportaje a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, que venía a Buenos Aires con alguna frecuencia y así, hacer algunas cosas acá. Y fue al final de las Malvinas, durante las Malvinas, ya no me acuerdo, que me echaron de la casita donde vivía en Tigre, no tenía dónde ir a parar, y alguien me prestó un departamento aquí en Buenos Aires, y volví a Buenos Aires. De todas maneras, ya era época de volver. Uh-huh. ¿No? Y después ya rápidamente vino Alfonsín, etcétera. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Vos tenías igual antecedente no demasiado sustantivo en militancia política pesada, ¿no? ¿Te habías estado en el Malena? Sí, estuve en el Malena cuando era chica y después ya no estuve más en ningún lado, aunque simpaticé con unos, con otros, e hice trabajo para unos y para otros. Sí, está claro que nunca fuiste de derecha, quiero decir. Marché con unos y con otros. Pero quiero decir, ¿no? Pero no fui una militante organizada. No es que estabas enfierrada o orgánica o cosa por el estilo. ¿Suponés que eso te salvó de alguna manera? ¿O no sabían quién eras o cosa por el estilo? La poesía me salvó. ¿La poesía te salvó? Yo creo, sí. La cosa loca de ser un poeta me salvó, me parece. ¿Por qué? ¿Porque te llenó la cabeza? ¿La poesía me llenó la cabeza, decís? Mm. No dejó que me llenara la cabeza. Está bien, bueno, visto de otro lado, bien, claro. Es más o menos lo mismo. Claro, no sé, pero esta es una charla rápida y uno dice cualquier cosa. No es tan rápida, ¿eh? ¿Entendés? No se tiene tanto tiempo en radio habitualmente, así no, que puedes decir todo lo que quieras. Bueno, pero vayamos a charlar con un café algún día a otra parte y te lo cuento mejor y más largo y hacer un poco más fina. No, pero hace el esfuerzo de contarlo por radio, déjate joder. No, dale, tengo a Venecia acá, contalo. No, yo no sé... También hubo grandes poetas muertos en esa época. Miguel Ángel Bustos lo fueron a buscar a su casa y lo asesinaron, por ejemplo. Urondo, pero sobre todo Bustos, al que yo adoro y al que conocí cuando era chica. Pero es una manera de decir, creo que los años de viaje y el hecho de que cuando llegué ya estaba todo tan hecho pelotas acá. Uh-huh. ¿No? Pues llegué en el 65, a fines del 65, y el haberme mandado a mudar rápidamente a una islita del Tigre hicieron que no me desaparecieran, para decirlo de alguna manera, porque uh-huh. No andaba todo el tiempo con gente que sí desaparecieron, y a muchos de mis amigos los desaparecieron en consecuencia, ¿no? Y la fortuna, supongo, porque desapareció mucha gente que no aportaba fierro y que no era militante orgánico tampoco. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Tu mejor producción literaria, iba a decir profesional y me eché para atrás. ¿Tu mejor producción literaria de qué época es? Poética, decimos. Poética. Literaria. Está bien, poética, está bien, tenés razón, poética. La poesía se considera fuera de la literatura. Y no sé, che, estoy viva, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Preguntáselo a otro, no a mí. No, tenés que dejar de lado la falsa modestia. No, es que de verdad, uno escribe todo el tiempo y por años. Y yo qué sé cuál fue la mejor época. Yo lo que recuerdo es las épocas de mudez, donde no podía escribir, que me parece que fue así, cuando desaparecieron los cuerpos, desaparecieron las voces también, y que fue en esos años, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde uno no podía escribir, donde yo estuve como 2 años que no podía escribir nada. ¿2 años? Sí. Es largo eso, ¿eh? Es muy largo, es verdad, es muy largo. Volví a estar casi otros 2 años ahora, después que salió Después salió La Obra Reunida y un libro que escribí después de La Obra Reunida, pero creo que fue por la impresión del peso de los papeles, del peso del libro nada más. Pero escribí prosa, por ejemplo, digamos, no estoy escribiendo verso, pero estoy escribiendo prosa. Y 2 años son muy largos, 2 años sin el verso son muy largos. No, 2 años sin cantar, quiero decir. Porque, sí, te entiendo perfecto. El que escribe poesía es así, es como, ¿no? Pues uno puede escribir en otras lenguas, pero uno no está cantando, ¿no? Pero por suerte empecé a cantar otra vez. ¿Y cuando estabas muda con vos misma, qué hacías? ¿Leías mucho? Uh-huh. ¿Con qué cubrías la mudez? ¿La mudez creativa o esa cosa de represión que tenías? Leía mucho y traducía también. Ah. Que es una manera de escribir. Hacía esas dos cosas, sí. Y hambreábamos, o sea, además había que conseguir la comida también, ¿no? Uh-huh. También te llevaba tu tiempo. Hoy cuenta quién es la escritora, la poeta Diana Bellesi. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Decime quién sos vos. Delicada desnudez se abre paso sobre el oro. Ven al sur en abril, dulce tiempo de melancolía dorada, majestuosa en pequeñez, oruga negra. Bosquecito de espinillas, verde claro por espalda. Trepa, trepa, ola diminuta, qué belleza tan perfecta. Quedo viéndola subir sobre el tronco inmenso de un plátano inclinado hacia las aguas del Santa Rosa. Metro a metro, hasta la cima, por la corteza pintada. Qué precisión, perfecta hermana oruga. Qué amor por vos me arrebata. Criatura del sur tan cerca de las cosas, dedo, rama, inocencia y confianza. Gracias por abrir la puerta. Se puede detrás de ti mirar al mundo, ¿lo ves? Liquidámbars que su púrpura derraman, álamos, la cabellera al aire, y más allá, grandeza de lo viviente, donde mis ojos ven nada. Invisible el sentido por las formas de lo visible traído, oruga santa. Quisiera tu movimiento de mar sentir hacia la cima por la rama. O lo tengo ya, en la comunión de ti, en la confianza. Los lares te protejan, amada, y sepan perdonar esa torpeza de mi ser, lo separado, que nunca llega a unir en el tiempo, ni en los actos. Aquello que percibe tu mirada. Hoy cuenta quién es la escritora, la poeta Diana Bellesi. ¿Tuviste referentes para lo poético? Claro. ¿Quiénes y por qué? Tuve y tendré. Y tendrás. Y tengo y tendré, claro. Sí. ¿De poesía argentina, decís vos? Pero que se te cante contestarme. Tuve grandes referentes de la poesía argentina. Creo que Francisco Madariaga fue uno de ellos, un poeta al que yo he admirado y amo profundamente. Creo que Alejandra Pizarnik, cuando yo era jovencita, tuvo también gran importancia para mí. La poesía norteamericana tuvo gran importancia para mí, pero me estoy yendo demasiado rápido del hogar. No, dale, tranquilo. Y la poesía, viste, es en la lengua en que la podés leer, y yo lo que puedo leer bien es el castellano, y lo otro lo leo, hago el esfuerzo y pues me lo leo. Pero en la poesía argentina ha habido gente que en diferentes momentos de mi vida me ha dado lecciones extraordinarias, así, ¿no? Por ejemplo, Girri me dio una lección extraordinaria. ¿Girri? Sí. Te voy a nombrar poetas que parecen muy diferentes entre sí, ¿no? Madariaga, Girri. Hellman es un tipo al que he querido y aún quiero mucho, y también me ha dado grandes lecciones con su poesía. Olga Orozco me dio lecciones con su poesía. ¿Por qué usas la palabra lecciones? Traducime, a ver, ¿qué lección te dio Girri? Digo Jerry como sí, si te dijese sí. Helma, no importa. Sí, sí. Y la elección de un poema extraordinario en medio de una obra también extraordinaria, porque ha dado ese poema o esos poemas, esos pocos poemas que tiene toda la obra de cualquier poeta, que aparecen porque aparece toda la obra, ¿no? Y al que uno le puede dedicar mucho tiempo y muchas horas a leerlo hasta que llega esos versos extraordinarios que te dan vuelta la cabeza y el corazón, ¿no? Cuando digo lecciones me refiero a eso, digamos, lecciones de eso, de leer a esta gente que de pronto te hace comprender que estás leyendo a un gran poeta, digamos, ¿no? A una gran poeta, ¿no? Y la poesía argentina sigue siendo la fuente constante de mi inspiración, te diría, ¿no? Son los grandes maestros, para mí, vienen de aquí. Y en algún momento, cuando estuve ausente del país y aprendí de poesía latinoamericana, porque no había internet y no llegaba casi nada, o sea, eso fue maravilloso, claro, uno también. Uno se olvidó que no había claro, internet. Claro, claro, exacto. Ha naturalizado algo claro. Que hasta hace 20 años... No existía. Sí, o existía, digo, muy, muy reducidamente. Sí. ¿Y poetas latinoamericanos quiénes? Gabriela Mistral alguna vez la mencionaste. Sí, bueno, Mistral, una maestra genial. A mí me gusta decir la palabra lección, maestra, todo eso, digamos, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Vos no te gusta? Nunca lo pensé. Son como las viejas palabras que son como bonitas, ¿no? Sí, es cierto. Mistral con Tala me dio una lección extraordinaria años atrás, unos cuantos ya. Pero Blanca Varela, por ejemplo, es otra poeta latinoamericana maravillosa. Ahora vamos a esperar que la memoria de la viejita se silban y me pueda acordar de todo, digamos, y me salgan los nombres de los otros. Bueno, Martí te dio otra lección extraordinaria. Los modernistas, ¿no? Darío, Martí, todos ellos, digamos, fueron geniales, ¿no? Es mucha la poesía latinoamericana. Latinoamérica es una tierra sobre todo de poetas, más de poetas que de narradores. Uh-huh. La narrativa llegó tarde acá. Antes era una gran tierra de poetas, ¿no? Entonces hay muchos grandes. Diana regresó a Buenos Aires en 1975 y coordinó talleres de escritura en las cárceles de Buenos Aires durante 2 años. De esa experiencia encarnó el libro Paloma de Contrabando, publicado en 1988. ¿Alguna vez, creo que dijiste algo que me llamó la atención y dije, cuando la entreviste, quiero preguntárselo, acerca de que lo de Neruda finalmente terminó en proyecto, que fue demasiado pretencioso, ¿te acordás? Sí. Contalo. Me pareció muy desafiante que lo hayas dicho. Sí, con respeto a Neruda, sí, vale. Que tiene algunos poemas maravillosos, Neruda. Hablamos de obras monumentales donde de pronto aparecen las piedras, digamos, y también en Neruda aparecen esas piedras preciosas, ¿no? Pero sí, qué sé yo. Me parece mucho mejor poeta Mistral que Neruda, si tengo que decirlo, o Vallejo, por supuesto, que es el que sí, me faltó nombrar hace un momento, digamos. Pero Neruda es grande en los lugares donde no pretendía, para mí, ser grande, o donde los demás quizás no lo vieron como grande, ¿no? Suponete, las odas, está lleno de odas espantosas, aburridas, pero de pronto tiene 2 o 3 oditas que son preciosas, ¿no? Uh-huh. O alturas de Machu Picchu, uno ve el drama de la poesía latinoamericana, ¿sabes? En ese sentido, digamos. Más que pelearme con Neruda, que nunca me peleé en realidad, lo digo en ese sentido, en el sentido de que somos un constante gran proyecto porque no hemos podido operar una épica, ¿entendés? No hemos podido operar una épica. No hemos podido escribir una épica, no hemos podido escribir... Y mirá que Latinoamérica da para épicas extraordinarias, pero llegamos tarde a la épica. Llegamos con las vanguardias del siglo XX, llegamos tarde, digamos, a poder construir una épica latinoamericana. Entonces lo que construimos todo el tiempo son estampas, ¿no? Y Neruda pretendió construir una épica en alturas de Machu Picchu, y no le salió, claro. Y él es bueno cuando construye esas estampas, mucho más pequeñas, en Stravagario, por ejemplo, que es un libro precioso de Neruda, ¿no? Pero no es el libro por el cual le hubieran dado el premio Nobel, ni hubieran hecho tantas cantas, digamos. Y igual, siento simpatía por Neruda, creo que porque no lo conocí, ¿no? Aunque a veces a vos te conozco y te siento simpatía también. Diana Bellesi ganó la beca Guggenheim en 1993 en poesía, y 3 años más tarde, la Fundación Antorchas la distinguió con otra beca, la de trayectoria en las artes. En 2004 recibió el Conex al Mérito. En 2007 el premio Trayectoria en Poesía del Fondo Nacional de las Artes. Tiempo después le otorgaron el premio Fundación El Libro, y en el mismo año fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En agosto de 2011, Diana Bellesi fue Premio Nacional de Poesía. ¿Hay técnicas para detectar, para que se pueda definir que indesmentiblemente un poema es maravilloso? ¿O es demasiado subjetivo eso? No, es subjetivo, pero uno sabe cuando un poema es maravilloso. La gente que lee mucha poesía sabe cuando un poema es maravilloso. Y hasta te puede ser una demostración para. Pero sí, tenés que leer mucha poesía para saber que un poema es maravilloso. Ahí es donde quizás intervenga la cosa de la técnica. Sí, así como cuando escuchás cantar a los copleros, tenés que haber oído cantar a muchos copleros para saber cuál coplero es maravilloso. No existe, digamos, el arte ágrafo y el escrito. Uh-huh. Y ambos tienen sus porqués y tienen sus maneras de construir lo que construyen, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que la poesía no es que ahí se me ocurrió, se me inspiré y escribí unas frases y mira qué hermoso poema. Esto no sucede en realidad, ¿no? Es un trabajo que te lleva toda la vida. ¿Pero qué significa un trabajo? Es una alegría, digamos. Pensar en términos capitalistas del uh-huh. trabajo para el trabajo de un poeta es casi como un absurdo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es muy difícil hablar de las técnicas. Sé simple y sé hondo. Sé simple y sé hondo. Como si uno se pidiera esto todo el tiempo. Entre tanto, simple y sé hondo. Claro. Esa es la fórmula. Yo creo. Al mismo tiempo vas y miras los más hermosos octosílabos, los más hermosos endecasílabos de la lengua castellana, y ves cómo están escritos. Y decís, lees a Garcilaso y decís, ¡ah! Es la música de mi idioma, ¿entendés? Pon ejemplos, ¿te animás a memorizar alguno? No tengo una memoria espantosa, no puedo. Bueno, me hubieras avisado, te traía algunos escritos, digamos. Pero ponele. Sí. Hay los grandes poemas de la poética universal. ¿Se puede hacer un ranking con eso? Sí, se puede hacer un ranking. El ranking cambia cada 10 años, 20 años, cambia el ranking. Hay otro ranking, otro ranking y otro ranking. Digamos, todo se transforma. Las valoraciones se transforman también. Ahora vos me podés decir, y bueno, pero ¿por qué Cervantes y por qué Shakespeare? Claro, te iba a preguntar exactamente. Eso me ibas a preguntar. Sí. Bueno, esperá que pasen los años que han pasado de Cervantes y de Shakespeare y después veremos. Sí, pero mira que ya pasaron unos cuantos y siguen ahí los tipos. Bueno, pero Juancito de la Cruz, yo te puedo nombrar a muchos a lo largo de los siglos, ¿eh? Dale, dale. Unos cuantos. Pero te va a aburrir el programa. No, la gente no se aburre. Vos quedate, confía en la audiencia de decirme quién sos vos, dale. Bueno, si empezamos desde el 400, ¿no? Desde el siglo de oro, te decía recién Garcilaso, que modificó la lengua castellana, él no sabía, pero la modificó, introduciendo el endecasílabo itálico del Renacimiento, digamos, España. Y que creó esa lengua que hoy sentimos nuestra, y que es nuestra, ¿no? Con esa música que antes era con la música octosilábica y nada más, y luego pasó a ser con esa música endecasilábica. Y esa música organiza los sentidos también, organiza los conceptos, ¿entendés? Organiza muchas cosas en nuestra cabeza la música, el cuerpo organiza muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y San Juan de la Cruz, ya otro poeta maravilloso, Juancito, es así, una hermosura total. Y por supuesto Quevedo, para el que le gusta más o menos, también es un gran poeta. Y Góngora, hay que vivir una larga vida para poder entrar a Góngora y decir, oh Góngora, fuiste ese gran Góngora, ¿no? De allí, por supuesto, hay una decadencia en la lengua castellana bastante grande, digamos, que se reaviva con el romanticismo, pasan unos cuantos siglos en el medio, y pasa, digamos, la conquista y la colonización. Pasan todos esos siglos en la lengua hasta que desde América Latina vuelve algo tan magistral como el siglo de oro, sí, a ser devuelto a España y al mundo, que es el modernismo. Como recién yo te decía, es Martí, es Darío, es Asunción Silva, es la uruguaya, ¿cómo se llamaba?, que escribió estos poemas maravillosos. ¿Ves? La memoria empieza a flaquear. Cualquiera que lee poesía se va a acordar y la debe estar repitiendo. ¡Ah, no se acordó de fulana! Sí. ¿Y ahora cómo estamos? Desde el modernismo hasta acá no paró la cosa. No paró, empezó en el modernismo y no paró hasta ahora, ¿no? Es La poesía está hecha en los castellanos de la América Latina. Y hay, bueno, grandes figuras, ¿no? Ha habido, y seguirá viéndola, supongo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Escritora, poeta, Diana Bellesi está contando quién es. ¿Cómo te llevas con ese respeto, con ese gracejo que tenés con el idioma cuando ves tele o escuchas radio? ¿Puteás, te enojás, te parece que es otra cosa y no tiene nada que ver? No, cuando... La pregunta es tonta. No, cuando escucho radio me llevo bastante bien con la radio. Bueno, tampoco escucho tantos programas, escucho unos pocos que elijo, digamos, uh-huh. Y me llevo muy bien con la radio. Con la tele es como más difícil llevarse bien. Es... Y además, bueno, me puedo llevar bien con la radio en vivo, pero con la tele en vivo es como difícil. Me llevo mejor con el canal Encuentro, suponete, sí. que con otras cosas, digamos. Pero me llevo bien. A mí, yo siento que me llevo bien. No tengo una cosa contra la tele, contra la radio, contra el periodismo. Somos todos hermanitos bailando el mismo bailecito. Algunos me gustan más y a otros los detesto, eso es todo. ¿Qué te significaron los premios? Que no fueron menores. El último me significó mucho. ¿Cuál? El Premio Nacional me significó mucho. ¿El Nacional de Poesía? Claro, porque es una plata por mes que me permite casi vivir. Entonces ese fue como una gran significancia para mí, ¿no? Los premios por el honor, yo mucho no creo. Los premios por el honor. ¿Significó por lo de la guita o por el prestigio? Por la guita, mi tesoro. ¿Qué prestigio? Te chupa el prestigio. Me chupa huevo el prestigio. Claro, claro. El prestigio que alguien en la calle te pare y te dice, ¡ah! Porque yo leí ese libro tuyo. ¿Entendés? Ese ser anónimo que te paró en la calle, esa carita, ¿no? Ese es el resto, es. El resto basura. Pero no los premios que tienen plata, porque lo ayudan a vivir al artista. Y respeto mucho al Premio Nacional porque me ayuda a vivir a mí y a tantos otros que se lo han sacado. O sea, es un premio que respeto mucho. Y algunos otros premios por ahí que me han dado alguna plata que me ha servido también, digamos. ¿Te parece muy pedestre lo que te digo? No, para nada. Ah. Me parece muy sincero. Sí. Absolutamente sincero. Uh-huh. Algunos de los títulos de la obra poética de Diana son Destino y Propagaciones, Crucero Ecuatorial, Tributo del Mudo, Danzante de Doble Máscara, Heroica, Buena Travesía, Buena Aventura, Pequeña Uli, El Jardín bajo la Luna Nueva, Sur, Mate Cocido, La Edad Dorada, La Rebelión del Instante, Tener lo que se tiene. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Estoy escribiendo... Muda no estás, seguro. No. Estoy escribiendo un libro de poemas así, y no me veo raro, sí. ¿Raros? Es raro porque en el anterior había llegado al manejo del endecasílabo con perfección, digamos, de las tradiciones de versificación de la lengua. Entonces era momento ya de irse, y me fui, y anduve perdida como turca en la neblina, con un libro que salió en España, no acá. Y ahora, bueno, encontré como un caminito para volver, ¿no? Para volver a la música que me construyó, cuando era joven y aún era grande, ¿no? Que es la música de las asimetrías, digamos, no de la tradición, digamos. Era necesario ir a la tradición para después poder salir de ella, no sé cómo decírtelo, ¿no? Escuchaste, mejor dicho, reflexioná, mira si no vas a haberlo escuchado, eso de que tu poesía o... alguna parte de tu poesía es hermética. ¿Es cierto eso? ¿Eso dicen? Alguna vez escuchó. Y debe ser, sí, pero lo hermético es más claro que no sé qué. Lo que tenés que tener es el hilo para entrar ahí, nada más. Esto ya lo decía Girri, ¿no? Él decía, una cosa es un poema hermético y otra es un poema confuso. Un poema hermético te da las llaves para entrar en él. Un poema confuso no tiene llaves. ¿Eh? Entonces, debe haber algunos herméticos, espero que tengan llaves. Esperas que tengan llaves, sí, seguramente que deben tener llaves. ¿Te animas a...? Sos muy humilde con vos misma, no sé si interiormente, pero bueno, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Te animas a decir cuál es tu mejor poema? No. No, eso siempre se lo dejo a los lectores, Olma. Los sucesivos lectores a lo largo de los años que eligen un poema, que les gusta un poema de este libro, otro poema de otro libro. Pero cuando yo esté muertita y en una tumba y haya pasado mucho tiempo, entonces quizás aparecerán esos poemas que la gente... Mira, este fue un gran poema. Ojalá que aparezca alguno. ¿Te formás una figura de lector tipo cuando escribís? De lector tipo, no. Capaz que no, pero... es la mejor imagen, lector tipo, pero ¿entendés no. lo que quise decir? Sí, creo que te entiendo. ¿Tenés una corporeidad? O sea, en realidad más me sale decir... Te viene la inspiración, te apuraste porque estabas caminando, llegaste a tu casa, lo escribiste. Supongo que la primera concentración es en el tipo de narrativa, en la métrica, no sé, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, lo que fue, escribir. Escribo. Escribir. Sí. ¿Y se te corporiza algo en la cabeza de quién va a leer eso? ¿Más mujer, más tipo, va a estar sentado, va a estar parado, va a estar desnudo? ¿Entendés lo que digo? Sí, creo que te entiendo. A ver si ahora cuando te contesto advertís que yo te entendí o no, digamos, ¿no? Si no entendiste, el error fue mío, te aclaro. No, yo creo que uno siempre... yo creo que no, tu pregunta está bien y una pregunta sabia. Yo creo, digamos, que uno escribe para sus parientes, Alberti. Entonces, cuando uno dice, ¿quiénes son tus parientes? Tus parientes de sangre y tus parientes no de sangre, pero son tus parientes. Y tus parientes se formaron cuando vos eras chiquita. ¿Entendés? Tus parientes son de allá lejos, son tus parientes, ¿entendés? Yo siempre creo que escribo para mis parientes, para esas personas que conocí, que la mayoría han muerto ya, pero que hay otros que siguen naciendo y que siguen pareciendo mis parientes. Por ejemplo, una vecina que tuve en el verano en el pueblito donde nací, donde pasé mis primeros años, a la que adoré, que se llama Belkis y que es una pintora de paredes. Bueno, por ejemplo, ella fue mi lector imaginario en los últimos tiempos. ¿Entendés? Es eso. Entonces... Sí, sí, entendiste, entendiste perfectamente. Hay un documental sobre Diana Bellesi que se proyecta en el Centro Cultural de la Cooperación, El Jardín Secreto, dirigido por Cristian Constantini, Diego Panich y Claudia Prado. ¿Tenés alumnos? Sí. ¿Estás con alumnos? Sí. Sí, con gente que viene a ver sus libros conmigo, sí. Bueno, ¿y cómo es una clase de poesía? ¿Cómo se hace? Yo no sé cómo se hace, las hago, pero no sé cómo se hace. Bueno, está bien, ponele que sos autodidacta o sos autodidacta. ¿Cómo es? ¿Leo en voz alta? ¿Y qué se critica? Escucho el poema en la voz del otro, sobre todo, en la voz del que escribió el poema, ¿no? Sí. Porque ahí uno se da cuenta si se ajusta la voz que él tiene en la cabeza con la voz del poema o no, digamos, ¿no? Y mirás tantas cosas. El otro siempre tiene un mundo para ofrecerte, ¿no? Tan vasto, tan extraordinario. Pero te avisa lo menos. ¿Qué le cuestionás o qué le elogias? ¿Es una rima? ¿Es una forma de construir soneto? ¿Cómo se trabaja eso? Ahí está. No, es un cuerpo musical. Es un cuerpo musical el poema. Verbal musical, digamos, ¿no? De música hecha por el verbo. Por la lengua que hablamos, digamos. Y como ya pasamos por todo el siglo XX, claro, ya, uno ya no mira construcciones tradicionales, uno ya no mira si la rima está allá o está allá, uno mira el conjunto sonoro de ese cuerpo que es el poema, ¿no? Y señala y dice, me parece que esto está de más, o me parece que aquí falta algo, o me parece que esto está chuequito, o me parece... Y uno va como observando el texto del otro con el otro. Eso sería una clase. Y de paso uno dice, lo leíste a fulano, leíste aquel poema de menganito tal, ¿no? Porque en todo poema tiene un sistema, una estela enorme de parentescos, digamos, con otros poetas, digamos, ¿no? Y así han salido muy buenos poetas ahí, de ese taller. ¿Sí? Sí. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. generalmente la gente que se acerca a los talleres de poesía, capaz que podría decir literarios también, es gente que viene con mucho bagaje de lectura, o no necesariamente. No necesariamente, no, no. O que viene con un bagaje que no sirve, porque uno también puede leer muchas cosas que no te sirven para, y no asimilar nada, claro. Claro, no te sirven para lo que vos querés hacer, o no te sirven. Y hay como que armar de nuevo, digamos, ese bagaje de lectura, ¿no? A mí me gusta la gente que viene como de otros campos, que no viene de filosofía y letras. Me gusta la gente que viene como de otros lugares, o de la calle, o de las ciencias, o de esto, o de aquello, digamos. La gente que viene un poco, que no viene del palo académico, que no viene, que no viene del, sí, que no viene, eso debe ser del palo académico, sí, debe ser, porque yo misma no vengo de ese palo académico. Yo estudié filosofía, pero no estudié ¿cuántos letras? ¿Cuántos años estudiaste? Claro, no estudiaste letras. ¿Filosofía cuánto? Que llegué casi hasta el final. Casi hasta el final, ¿no? Sí, sí. En la Universidad del Litoral. La Universidad de Rosario, sí. ¿Te sirvió? Mucho, sí. Sí, me sirvió para muchas cosas. ¿Para la poesía te sirvió la filosofía? ¿Estudiar mucho, filosofía? Mucho, me sirvió mucho, sí. Sí, porque me permitió leer libros difíciles de ser leídos. La filosofía te da ese, te enseña eso. Los huesos duros de roerte, ¿no? Y eso es como extraordinario. Para eso me sirvió enormemente, y para muchas cosas, para la política universitaria, para esto, para aquello, para lo otro, sirvió para muchas cosas. ¿Trajiste un poema inédito para este programa? Traje, sí, un poema inédito para este programa. Bueno, hace de cuenta que en lugar de preguntarte decime quién sos vos, te digo decime quién sos con eso, o capaz que eso no te representa, no sé. Bueno, vos vas a ver. Y que la gente juzgue, dale, a ver. Yeah. ¿Tiene título? Sí, se llama Éxtasis. ¿Y dice? Moverme en lo abierto como lo hace el cazador, bailar y silbar como el viento en lo abierto, como la roca en el torrente y la piedra, en el granizo y el mosquito, con sus ojos abiertos, solamente a ello y nada más, en lo abierto. De una forma impensada, sin ver ya nada, ya nada. Diana Vélez. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.